Vamos a hacer un repaso a tu trayectoria porque la inquietud musical de nuestro invitado esta tarde le llevó a presentarse a muchos concursos de canto. Él ha estado siempre con la música las 24 horas del día, ¿verdad? Como nosotros, sí, como 13FM. Sí, sí. Yo desde que era pequeñito siempre estudiando canto, presentándome a concursos, haciendo mil cosas. La verdad es que nunca he parado y no sé, también he tenido el apoyo mucho de mis padres, ¿no? Desde que era pequeño siempre me llevaban a un montón de sitios, a, venga, el sábado tiene que aprender esto. Y la verdad es que muy bien, muy contento. Vamos a hacer un repaso rápido, porque fuiste ganador de Estrellas de Murcia en el 2005. Sí. Bueno, y no es como ha llovido desde entonces, ¿eh? Ha llovido, sí. Un poco. Fuiste finalista del Festival de Benidorm en el 2006. También. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, si te soy sincero, fue un poco... Es que yo, a mí siempre me pasan unas cosas más raras cada vez que iba a cantar por ahí. ¿Por qué? A ver. Pero bueno, me acuerdo que el día antes de ir a cantar al Festival de Benidorm, bueno, me dio un corte de digestión de estos que... Que te pusiste que malo. Me puse malísimo, yo tenía que cantar el otro día. Pero eso serían los nervios. No, eso fue porque me pegué un atracón de comer en mi casa, muy bueno, grande. Mientras fuese por eso. Y hacía mucho frío, era casi ya invierno y la verdad es que me metí a la ducha... Cuando tú pones la ducha, que se llena otro cuarto de baño, de como de humo, ¿no? Sí, del vapor. Del vapor, ¿no? Y claro, del cambio de la cocina al cuarto de baño... Se te cortó la cosa. Se me cortó, que me caí redondo. Claro, bueno. Tenemos que decir que este murciano que hoy nos acompaña es profeta en su tierra porque además ha sido ganador de todos los programas habidos y por haber en la región de Murcia, como Ven a Cantar, Ven a Triunfar, Ven a todo lo que quieras, pero ven. Además también fuiste finalista del programa Madrid Superstar en el año 2008. Estuviste a punto de representar a España en Eurovisión. Bueno, faltó. Te presentaste, ¿no? Sí, me presenté, faltó un poquito, pero... Bueno, pero estuviste entre los candidatos a representar a España. Sí, bueno, estuve en la final y la verdad es que muy contento. Yo no me podía imaginar que podía llegar a la final, ¿no? Y más con un tema que yo soy una persona muy baladista, muy de boleros, muy de música, digamos, más clásica o a lo mejor de grandes baladas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo al Festival de Eurovisión me presenté con todo lo contrario, una canción muy latina, una canción para bailar, con mucha marcha. Y yo siempre tenía mis dudas, ¿no? De cómo lo iba a hacer en directo. Pero bueno, gracias a Dios, pues mira, me presenté, tuve casi 46.000 votos en internet. Son muchos. Yo cuando me metía por la mañana y decía, madre mía, pues se me han subido todos los votos. Digo, ¿qué pasa aquí? Y me acuerdo que había como muchas listas, ¿no? Y mi lista era muy complicada porque estaba Melody, estaba Jorge González. Uh-huh. Y claro, eran gente que era... A veces de Operación Triunfo. Con mucha repercusión mediática y que competir contra ellos era un poco más complicado. Complicado, ¿no? Pero bueno, yo estaba ahí sí. Pisando ahí fuerte y la verdad es que, mira, me colé en la semifinal y la verdad es que, por decir de una manera, no daba mucho la expectativa, ¿no? De que iba a pasar y, ala, con un par me colé en la final. Bueno, podríamos decir que este hombre que tenemos aquí es un todoterreno, es un todoterreno. Auténtico... huracán, un torbellino, iba a decir un terremoto, pero es que ahora vamos a hablar de tu representación en el Festival Internacional de Viña del Mar. ¿Qué fue lo que te ocurrió allí? A ver, cuéntanos, venga. Sí, es que a mí me pasa de todo. Voy al Festival de Benidorm, me veo un corte de digestión. Bueno, pues yo que, pues nada, que estaba un año entero grabando el disco con el gran compositor Juan Carlos Calderón. Sí. Que bueno, hicimos un disco precioso que al final... Luego hablaremos de él. Sí, no pudo salir el disco porque bueno, el colofón, digamos, la presentación grande del disco iba a ser en el Festival de Viña del Mar Santiago de Chile. Para mí era un sueño el poder ir, no siempre había visto todo el año los festivales y cuando me nombraron, digamos, el representante de España, ¿no? Pues para mí fue algo que, bueno, yo creo que ha sido de los momentos más felices de mi vida junto... O sea, junto con el festival, ¿no? Pero luego fueron los momentos más difíciles de mi vida. Fueron complicados. Complicados, porque la noche del festival, pues recuerdo que fue el 26, creo que no me acuerdo ni la fecha. Sí. 26 de febrero fue un terremoto de 9 grados que pasó en la ciudad de Santiago de Chile, en Viña, en Valparaíso, en Concepción. Vamos, yo lo viví en el epicentro, ¿no? Eso fue mala suerte. Fue muy mala suerte, fue nada más terminar la noche del festival. El festival, si alguien no lo sabe, son 5 noches, ¿no? Uh-huh. Y yo actué en la primera. Sí. Y tenía que actuar en la tercera y luego en la final, ¿no? Y nada, se tuvo que suspender el festival porque, bueno, lo pasamos muy mal y yo tardé casi 2 meses en llegar a mi casa y, bueno, no lo cuento de milagro. Bueno, lo importante es que lo cuentas. Vamos a dejarlo de ahí. De milagro, vamos a dejarlo como una anécdota más en el camino en esta... sí, larga y dura profesión que es la del cantante, ¿no? Pues sí, la verdad es que es muy dura. La gente, yo siempre he dicho que el cantar, mucha gente me dice que ahora tú canta, no, no es cantar y besar el santo, sino yo llevo 28 años currándomelo, yo lo puedo decir con la boca llena, ¿no? Que si he conseguido algo, que yo aún no me considero para nada un cantante, digamos, pues a lo mejor como puede ser, no sé, pues no sé, cualquier persona que tenga un mínimo de fama, ¿no? Yo para nada me considero así. Yo me considero una persona que lleva pues, toda su vida luchando, que mis padres me han apoyado muchísimo, mis amigos y bueno, y poco a poco, ¿no? Y es que hay que ver, Salva, las vueltas que da la vida, ¿no? Uy. Porque llevas mucho tiempo luchando, pero ahora todo ese fruto está dando su recompensa, ¿no? Sí, la verdad es que cuesta mucho. Cuesta muchos disgustos y cuesta muchas mañanas levantarse y decir, mira, lo dejo todo y que esto no... ¿En alguna ocasión has pensado tirar la toalla? Sí, y no hace mucho tampoco, la verdad. No hace mucho. Y porque tú vas creciendo, aunque la edad no tenga nada que ver, en mi caso, yo sí que lo veo, ¿no? Porque, bueno, yo soy una persona que... O desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo lo veas, ¿no? Pero yo ahora mismo pues, no tengo, digamos... Pues una casa, digamos, que pagar. No tengo un niño. Como mejor cualquier persona de 28 años ya puede tener su hijo. No tienes grandes responsabilidades. Claro, entonces puedo a lo mejor estar dando, como dice mi padre, faldazos, ¿no? Sí. Pero si yo tuviera grandes responsabilidades, pues a lo mejor habría mucho tiempo que hubiera dicho, a ver. Hubiese sido una pena porque no podríamos disfrutar de tu música y ahora mismo no te tendríamos aquí. Y eso pues sería lamentablemente una gran pérdida, no solo para la música, sino también para la televisión en nuestro país, porque ahora vamos a hablar de la televisión. Hablando de tele, desde pequeño ya te hemos podido ver en concursos como los que hemos nombrado y además también en Menudas Estrellas. Bueno, Menudas Estrellas fue donde yo me inicié. ¿Eso cómo fue? A ver, cuéntame. Pues eso fue que salió un casting, salía, si tu hijo quiere a alguien, que se presente. Y mi padre me cogió del cuello y dijo, vente aquí conmigo. Bueno, tu padre te la jugó un poco porque te hizo imitar a Luis Mariano. Yo no sabía quién era, no lo sabía. Y poca gente. Y es una persona que, bueno, yo luego me he informado y la verdad es que creo que ha sido para mí la mejor voz con masculina. Una trayectoria importante. Sí. Importante, es una persona que, bueno, que si alguien no lo sabe, se exilió a Francia en la época, digamos, del tema de franquismo, sí, ¿no? Pues que era una persona homosexual, ¿no? Sí. Y bueno, y lo echaron del país por el simple hecho que era así. Y claro, se tuvo que ir y triunfó en la opereta. Uh-huh. Que la opereta es como la ópera, pero un poco menos lírico, menos, ¿no? Como más ligero, ¿no? Triunfó en Francia, que de hecho Luis Mariano es como aquí, digamos, un Nino Bravo que se recuerda, pues allí. Y fíjate, yo imité a ese hombre. Con sus canciones, con Granada, y bueno, y me fue muy bien, y gané el concurso, tuve la oportunidad de cine de barrio, Abrao Bravísimo, Canciones de Nuestra Vida, no sé, muchos sitios, y la verdad es que lo pasé muy bien. Bueno, pues efectivamente, como nos cuenta Salva Ortega, su paso por la televisión en este país ha sido, la verdad es que muy sustancioso, porque has estado en pues prácticamente todas las televisiones de este país, todas las emisoras de radio también. Sí, la verdad es que estoy muy contento, porque yo muchas veces cuando a los artistas nos da el típico bajón tonto, porque yo digo que cuando nos da el bajón tonto, digo, es que la verdad es que no me puedo permitir el lujo de ponerme así cuando hay personas en este país que lo están pasando muy mal. Hombre, y con toda la trayectoria que tienes a tus espaldas, claro, hay que seguir luchando cada día precisamente por todo eso, ¿no? Claro, y hay personas a mi lado que me dicen, pero Salva, ¿tú qué te pasa? ¿Qué estás pensando, no? Y la verdad es que, bueno, sí que es verdad que me siento un afortunado. Yo creo que todavía no he conseguido, pues digamos, llegar del todo a la gente, porque, bueno, he tenido oportunidades, ¿no?, de poder... de salir en televisión y me han visto, y aún todavía no ha habido, digamos, una gran discográfica y ha dicho, venga, vamos a apostar por Salva, ¿no? Yo soy consciente de ello. Pero bueno, vamos a volver con mucha carga, con un proyecto nuevo, y espero no conquistar solo las radios, sino a todo el mundo. Todo llega, tranquilo. Desde 13F vamos a estar dándote todo el apoyo que necesites. Vamos a apostar por tus próximos proyectos, que nos vas a hablar de ellos en unos minutos. Pero oye, has tenido la suerte en estos años de compartir escenario con grandes artistas de la talla, por ejemplo, de Bertín Osborne. Sí, fui telonero suyo y yo desde aquí le mando un besazo porque se portó conmigo súper bien. Y la verdad es que es genial, genial. Es un hombre yo, muy sincero. Hablando de Bertín, yo he trabajado con Bertín en Canal Sur. Hicimos un programa que se llamaba Esta canción va por ti, con todos los chicos de Se llama Copla, un programa que duró un verano en Canal Sur, cuando yo trabajaba en Se llama Copla. Y fue maravilloso trabajar con Bertín, aprendí muchísimo. Imagino que tú con respecto a la música también, ¿no? Bueno, es que Bertín era, yo siempre he dicho que es un cachondo de mucho cuidado. Era, yo me acuerdo que estaba en sus conciertos y a lo mejor decía, ay, pues se me ha olvidado la canción. Así, en medio de la canción, es que estoy pensando en mis jamones y en mis cosas, ¿no? Y lo decía tan contento y la gente se partía, ¿no? Pero lo decía con tan humildad que me parece un hombre muy, muy sincero. Esta voz que suena de fondo, esta mujer que habla por ahí, ¿te suena de algo? Te la vuelvo a poner para que la escuches. Vamos a ponérsela otra vez para que la escuche. Yo creo que lo mejor es que la hasta María Teresa, María Teresa. Hombre, María Teresa. Llegamos a la actualidad de tu carrera, porque aparte de estar compartiendo escenario durante años con artistas de la talla, por ejemplo, de Bertín Osborne, como estábamos hablando, cada día podemos disfrutar de nuestro invitado hoy, de Salva Ortega, los fines de semana en el programa Qué tiempo tan feliz de Telecinco. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo en el programa y cómo lo llevas con los compañeros, con los super singles, con María Teresa? ¿Cómo es trabajar con María Teresa? A mí me pregunta mucho eso la gente, el tema de María Teresa, y a mí especialmente es una mujer que me trata muy bien. De hecho, recuerdo de los primeros programas que yo fui, mi padre estaba ingresado y yo ayer no le comenté nada, pero se ve que le llegaron porque yo estaba un poco triste allí en plató. Sí. Y ella enseguida se acercó en directo, dice, mira Salva, sé que tu padre está malo, mándale un beso. O sea, ella se acercó, sí, y que le mandó un beso en directo a mi padre y todo. Y siempre que me ha visto, siempre me ha dicho cómo está tu padre, tu familia. O sea, es una persona muy, muy cercana, ¿no? Yo creo que María Teresa es una gran profesional de este medio, ¿no? Y claro, haces un directo de 3 horas los fines de semana, pues con esa, ¿no?, esa seriedad, ¿no?, esa, no sé cómo decirte, ¿no?, que es que yo me quedo viéndola allí y es que cómo lo hice todo. Ese talante y esa profesionalidad ante exacto, todo, estar, sí, sí, de yo cumplir digo, con su trabajo ante todas las cosas. Sí, sí, sí, yo digo, madre mía, es que, porque el programa Qué tiempo tan feliz es un programa que a lo mejor hay un sábado preparado o algo y de repente el sábado por la mañana se cae y rápidamente hay que modificar todas las claro, caletas. Claro, porque fallece un grande de España, sí, y el programa hay que dedicárselo a esa persona. Claro, es un programa en directo. Y claro, y va sobre la marcha. Y es que ella nunca, yo por lo menos nunca la he visto que fallara o... El otro día estuvo con nosotros Ainhoa Cantalapiedra, que aprovechamos para mandarle un saludo desde aquí, desde 13FM, y coincidía contigo en que es un lujo trabajar con una de las grandes como es María Teresa Campos. Sí, sí, sí, yo estoy muy contento, ¿no? Pero no solo María Teresa, sino el equipo en general. ¿Cómo es el resto del equipo? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Estamos escuchando cantar con Anabel Dueñas. Con Anabel. Le mandamos un beso también desde aquí, Anabel. Un besito. La invitamos a que venga un día cuando quiera. Pues son... Mira, yo sí que es verdad que al principio, pues lo típico, ¿no? Llegas y te tienes que hacer primero pues con el plató, con el escenario, ¿no? Sí. Cuando va las primeras 5 veces, por las 5 veces siguientes, ¿no? Pero yo que ya he hecho ya 21 programas allí en directo, claro, ellos son unas personas que me han aportado mucho, que me han ayudado mucho, y la verdad es que me ayudan muchísimo a la hora de salir al escenario, ¿no? Sobre todo John, que se empieza gastando bromas y lo pasa muchas veces en directo, se nos ve que estamos cantando y lo estamos riendo un montón porque... A lo mejor entre estrofa y estrofa que no estamos cantando, a lo mejor otro me suelta una barbaridad que no lo escucha nadie, pero... Es bueno el ambiente, lo pasáis bien en el sí, programa. Sí, es como el programa, aquí te pongo tan feliz, pues sí, y la gente es feliz, ¿no? Es muy, o sea, feliz. Muy feliz, sobre todo pasando desde el director Yusan como el resto del equipo, ¿no? Hablando del programa, te hemos visto cantar en muchísimos registros. Mucho, cantando boleros, cantando todo tipo de canciones. Sí. ¿Con qué estilo te sientes más cómodo? Pues no sé, por ejemplo, Te quiero esta canción me gustó mucho. Sí, de Nino Bravo. De Nino Bravo, pero no sé, no sé ahora mismo. Es que he cantado muchas cosas, pero no sé, a lo mejor el estilo balada. Mira, cuando hicieron el especial de Rafael o de Camilo VI, gustó mucho el Algo de mí que canté y el Jamás de Camilo VI. Eso gustó mucho, la verdad. Vamos a volver a tus trabajos discográficos, dejando a un lado la televisión, dejando a un lado el programa Qué tiempo tan feliz, para escuchar una de tus canciones, uno de tus singles, En concreto, Tu alma se clavó en mi corazón, que está dentro de tu último álbum. Es el segundo. Sí. Solos, tú y yo. Exacto. Es un disco que yo lo compuse con todo el gusto del mundo. Y es una, yo digo que tiene una joya, ¿no? Porque tiene la canción número 8, que se llama Nada de Nada, que es la canción de Juan Carlos Calderón. Esa es su última canción. Y yo, gracias a Dios, la tengo en mi disco, ¿no? Y es una joya que yo ni siquiera sé todavía el honor que es tenerla aquí en mi disco, ¿no? Que diga. Vamos a escuchar un poco este sencillo y ahora seguimos hablando con Salva. Siento tu ansiedad, tu mirada nunca se olvida. Quiero verte una vez más. Tu alma se clavó. Cada vez que siento tu ansiedad, tu mirada nunca se olvida. Quiero verte una vez más. Desnudo en mi interior y sentir el amor, solo es tú y yo. Tu alma se clavó en mi corazón, tu cuerpo desnudo en mi interior y sentir el amor, solo es tú y yo. Tu alma se clavó en mi corazón, es el tema que estamos escuchando de Salva Ortega. Una canción que te ha dado muchos éxitos, ¿no, Salva? Sí, la verdad es que estoy muy contento con la canción. Es una canción que cuando la compuse dije, voy a poner un título cortito. Sí, bien corto. Bien corto. Que casi no cabe ni en la contraportada. En la contraportada no cabe, vamos. Tu alma se clavó en mi corazón. Pero bueno, es un tema que me da mucha alegría, sí. Un álbum llamado Solos tú y yo, ¿por qué ese título? Pues es un título que a mí siempre me ha gustado, Solos tú y yo. Quería... En tu alma se clavó mi corazón hay una frase al final del estribillo que dice solos tú y yo. Y yo quería que fuera, ese título me gustaba a mí. Y quería que fuera como que el tú, como que fuera el público, la gente, ¿no? Que quería que fuera algo cercano a la gente. De hecho, es un disco que cuento muchas vivencias, ¿no? Empezando por Sin sueño me quedé, que es la canción que le dedico al terremoto de Chile. Corazones rotos, una canción que se la dedico a mi familia. Que es justo lo que estamos escuchando ahora. Exacto, es una canción que la hice con muchísimo gusto para ellos. Hay muchas canciones, Tu adiós, que va dedicada a una persona muy especial que se me fue. Es un poco la vivencia, ¿no? De si tengo miedo a volar, cuando estás en una relación y quieres empezar a otra. Y muchas veces me dicen, si tengo miedo a volar, que te da miedo a subirte a un avión. Digo, no. Eso no. Es que quiero hablar de cuando una persona le rompe el corazón, ¿no? Que tiene miedo a poder empezar a mejor cortar relación y a poder fracasar y caer en lo mismo, ¿no? ¿Tiene Salva Ortega miedo a las alturas? Mucho. ¿Mucho? Mucho. Yo soy una persona muy miedica aquí donde me ves, mucho. ¿Sí? En todos los sentidos. Soy una persona que tengo mucho miedo porque me agobio con mucha facilidad, ¿sabes? Que... Al afrontar muchas cosas, muchas veces, de hecho, desde hace poquito, pues me he hecho como mucha gente española autónomo. Sí. Y se lo venía comentando. Ahora cuando tienes que pagar el IVA, yo me agobio un montón. Digo, ay, ay, ay, ay. Pero bueno, que es todo empezar, ¿no? Pero sí que tengo miedo. Y conforme voy creciendo en edad, ¿no? Me voy dando cuenta de muchas más cosas, ¿no? Antes no me podía pensar en cosas y ahora pues como que... Quien no arriesga no gana, apúntate eso. Exacto, ¿vale? Quien no arriesga no gana, pero muchas veces pues dices, tira, hay que tirarse a la piscina. Digo, sí, pero muchas veces la piscina está vacía, te pega un guantazo que no veas. Como la que tenemos aquí, asómate, que está vacía también. Oye, exacto. Por cierto, ¿te han roto alguna vez el corazón, Salva? Sí, sí, sí, mucho. Sí. Sí. Yo soy una persona que sufro mucho por amor. ¿Has sufrido mucho por amor? Sí, mucho. Yo soy una persona que siempre... Que, no sé, soy una persona que... Por H o por B, en el amor siempre he sufrido mucho. Y también es verdad que a lo que yo me dedico, pues es muy difícil encontrar, ¿no? Pues aquella persona que está a tu lado, que entienda tu trabajo, que entienda que estás en un escenario y te puedes decir cosas buenas, cosas malas, cosas, como yo digo, guarrillas, ¿eh? O cosas no guarrillas, ¿sabes? Sí. Y diga que una persona que tiene que a tu lado tiene que entenderte, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios, yo esa persona la tengo, ¿no? Y ahora mismo pues soy muy feliz, muy contento. Y nada, poquito a poco, a ver cómo va la cosa. Vamos a aprovechar para mandar un saludo a todos tus seguidores y a los seguidores de 13FM a través de Twitter, a través de Facebook y, cómo no, a través del WhatsApp, que lo tenemos esta tarde, que arde. Bueno, yo... No escribirme más, por favor, que me queda un 4% de batería. Por aquí nos dicen, hola, soy Andy, soy de Logroño y tengo que decir que me está encantando la entrevista, ole. Bueno, Andy es una persona encantadora. Fíjate, yo a Andy la conocí porque ella es seguidora de Luis Miguel. ¿Sí? Y a su vez, pues, como no, seguidora de Juan Carlos Calderón. Sí. Me conoció hace muchísimos años y me encontró gracias al programa Qué Tiempo Tan Feliz. Sí. Y a raíz de ahora, pues, ha venido a verme a todos mis conciertos en Madrid. Y yo la verdad es que estoy súper contento, ¿no? Que venga gente que me apoye, porque gracias a estas personas son las que me dan fuerza, ¿no? Para poder seguir y poder componer y poder... Poder, vamos, echar para adelante, ¿no? Uh-huh. Porque yo ahora mismo no tengo ninguna discográfica hasta dentro de poquito. Pero todo este verano ha sido un trabajo mío y de la gente que me rodea, ¿no? De como, no sé, empezaron con PES Comunicación. Uh-huh. Y bueno, muchos amigos como Walter, Rocío, o sea, mucha gente que, uh-huh, que me ha ayudado en todos los sentidos a la hora de mi carrera, ¿no? Luego sí, tengo gente que tengo que saludar como Sandy, Pedro, que nos ha escrito. Pedro Rivero, que nos deja un mensaje en Twitter, dice: saludos, escuchando desde La Gomera, Islas Canarias, un gran artista y un gran profesional. Hombre, Pedro me escribe cosas muy bonitas, cosas preciosas en Twitter, en Facebook. Y Pedro, que enseguida te envío tu disco, que ya he tomado nota, que ya tengo tu dirección, que te lo tengo que enviar. Bueno, hablando de disco, tenemos que decir que aparte del de Pedro, también vamos a regalar en 13FM un disco firmado por Salva Ortega. Exacto. Ahora vamos a subir la foto a Twitter para que vean todos que lo ha firmado Salva. Sí, sí. Y estamos escuchando un dueto muy especial, retomando Qué Tiempo Tan Feliz, con Chayo. Con Chayo, Rosario Mohedano. Sí, le mandamos, sí, también un beso desde aquí a Chayo. Un besazo, que es súper, súper maja. ¿Cómo es compartir con artistas en el programa como, por ejemplo, Chayo Mohedano? Bueno, Chayo es que nosotros dimos mucha guerra. Queremos cantar juntos. Además, de hecho, ya lo dijo cuando terminamos la actuación. ¡Qué ganas teníamos! Sí. Porque teníamos ganas de cantar juntos. Y hicieron un especial de salsa. Y en principio iba a cantar yo solo y yo propuse, pues quiero cantar con Chayo. Y Chayo, pues yo quiero cantar con Salva. Y al final salió adelante. Y al final salió adelante y fue una actuación que gustó mucho. Al final dijo Yusan, venga, cantar por no escucharos más. Venga, cantar. Y fíjate que se gustó, que un domingo estaba yo, salen en Telecinco, hay como un programa que es como especie como La Batidora, esta cosa. Sí. Lo mejor de la semana. El zapping, sí, de Telecinco. Zapping. Sí. Y estoy yo en mi casa un domingo, o sea, a las 10 de la mañana. Ya hago así cambio, Telecinco estábamos cantando los dos a las 10 de la mañana. Pero bueno, ¿qué hacemos los dos aquí? Hombre, fue un momentazo. Fue un momentazo. Enseguida, vamos, me llamó Chayo. Salva, que estamos en Telecinco otra vez cantando. Nos hizo mucha ilusión y espero que cantemos más veces juntos. Seguro que así será. Bueno, pues no sé si te has dado cuenta, pero como el que no quiere la cosa, llevamos un rato de entrevista. Joder. En 25 minutos llegaremos a las 8, las 7 para los que nos escuchan en Canarias, que son bastantes también. Dentro de poco más, a través de la FM también, 13FM, no solo a través de la red, sino también a través de la frecuencia modulada. Cada día somos más, gracias a todos los que sienten el 13. Vamos a escuchar un poco de este dueto de Salva Ortega y Chayo Mohedano. Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y vivir, vivir lo nuestro. Y amarnos hasta quedar. Vivir lo nuestro. ¿Cómo vives tú la música, Salva? ¿Qué haces en el día a día? ¿Te levantas cantando? ¿Te duchas? ¿Cantas en la ducha? ¿Y todo el día cantando o cómo es lo tuyo? Pues fíjate, ¿cómo es? Yo sé que lo voy a decir mal, pero a ver, en casa del cuchillo del herrero, no. De herrero, ¿cómo cuchara es? Cuchara de palo. Eso, yo ¿cómo no sé. ¿Cómo es, Rocío? Sí, ¿no? Yo no sé cómo va eso. Cuchillo de palo. Cuchillo de palo, vale, no te sé hemos qué. Entendido, tranquilo. Pues yo estaba allí y ya no sé lo que te iba a decir. Ah, bueno, a mediodía. Yo estaba allí. Te iba a decir que estaba allí donde en el cuchillo de con el herrero, con el palo, estaba yo. Y me con la Chayo también. Es que se me mete. Sí, te hemos entendido, tu día a día. Sí, bueno, pues mi día a día, bueno, pues yo en la ducha no canto para nada. Sí. Y nunca he cantado en la ducha, eso es verdad. Pero nada, yo me levanto, que si componer, que si a llamar a sitios para cerrar conciertos, preparando nuevos proyectos. Uh-huh. No paro, siempre estoy con el autobús para el centro, preparando papeles, registrando canciones, grabando, ensayando con la banda. Es un trabajo que bueno, que. Yo digo que no es que está 8 horas cavando, sí, como yo digo, pero es un trabajo que mentalmente es un... Agota. Yo sí. Muchas veces llego por la noche y digo, ya, quiero dormirme ya, sí. Porque ya está bien. Bueno, pero ese esfuerzo, ese sacrificio tiene una recompensa. Es la gente en este caso que nos escucha, la gente que puede disfrutar de tu música. Sí. El haber conocido y haber trabajado con artistas de la talla del gran Juan Carlos Calderón. Pues sí, para mí yo creo que es una cosa que me llevar toda la vida. Y yo digo que aunque no triunfe la música, ¿no? O no triunfar, porque yo para mí creo que ya ha triunfado. Pero es un triunfo, es un éxito el poder. Sí, para mí es un éxito, ¿no? El poder haber trabajado un año, de hecho, de su último año de su vida, ¿no? Estar con el maestro en su casa, viviendo con él, viviendo la vivencia y bueno. Por cierto, que eres el último artista en tener una canción editada del fíjate. Conocido compositor que, por cierto, fallecía el 27 de noviembre, dejando todo un legado con sus canciones. Tú fíjate, yo me presenté al un casting que buscaban alguien para cantar la canción de Eres Tú, porque se cumplían, creo que era 30 años de que la había cantado Mocedades. Sí. Y yo me presenté al casting solo por cantar delante de él. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste? Pues yo canté delante de él y creo que canté Amarte es un placer de Luis Miguel. Uh-huh. Y nada, y dijo, sí, pasa a la siguiente ronda. Y yo, vale, pues lo voy a ver otra vez. Y tú no dabas crédito. Pero para nada me presenté yo me presenté por cantar delante de él, coger el autobús a mi casa, a Murcia, no tenía más. Y creo que no sé cuántas miles de personas, 7,000-8,000, que se presentaron. El único chico que cogieron fue a mí. Vamos a hablar de tus próximos proyectos, porque hay algo que ya se cuece, algo muy calentito. Está cocido ya. Está ya cocido. De hecho, mañana tiene sesión de fotos para lo que va a ser la nueva entrega de Salva Ortega. Pues que yo estoy súper nervioso, porque es una canción que la gente se va a sorprender cuando la vea. Cuando la vea, ¿no? Cuando la escuche. Sí. Y es una canción totalmente diferente a lo que yo he hecho, muy latina, muy electrolatino, muy de radio. Sí. Queremos que salga con una buena discográfica, una buena promoción. Mañana me voy a echar las fotos. Va a ser un Salva muy diferente. Podemos decir que Salva Ortega va a dar un cambio radical a su carrera. Radical. Un giro total, nuevo look. Nueva imagen y enseñar chicha. Y nueva música. Que también hay que. Muchas veces también hay que. Tan tapadito no. Dicen que lo que entra por el ojo. No sé. Lo que entra por el ojo. Lo que entra por el ojo, pues. Se queda, ¿no? Claro, exacto. Exacto. Que llega mucho más, quería decir yo. Eso. ¿Nos puedes dar un adelanto de lo que va a ser tu próximo single, nuevo sencillo y ese cambio? ¿Que os lo cante o algo? Venga, un poquito, va, lánzate. Con es este musicón que tenemos. Es que no está ni la canción todavía ni registrada. Ni registrada. Estamos hasta que no se cierre con una discográfica de eso, no se puede registrar. Pero podemos decir que va a ser muy cañero. Casi muy cañero, como nuestra sintonía. Muy cañero, muy son y muy. Muy sexy la canción, muy bonita, y es que me gusta. Muy a enseñar carne. Sí, bueno, tampoco voy a enseñar mucha, pero más destapadito, vamos. Bueno, hay que enseñar para que la cosa llegue. Sí, sí, sí. Oye, vamos a hablar de tus próximos conciertos. Uh-huh. Pues mis conciertos, los próximos son... Un momento, vamos a tomar nota. Nota. A ver, tenéis ya lápiz y papel, estáis delante del ordenador. Apuntar, porque hay que ir a ver a Salva Ortega. ¿Dónde, Salva? Pues el día 30 de noviembre, ¿sí?, en la sala Cadillac Solitario, Metro Herrera Oria, con el tren Ramón y Cajal, yo lo digo todo. Sí. Sobre las 9 y media, un concierto muy bonito que va a ser allí. Vamos a celebrar el aniversario de la salida de mi segundo disco. Sí. Con muchos amigos invitados que van a cantar conmigo, así que os espero todos allí. En el último concierto en Madrid. El último concierto fue el otro día. ¿Te sorprendió Mercedes? Sí, me sorprendió Mercedes, sí, y John, que fueron a verme, subieron conmigo John, a cantar, sí. Y bueno, creo que alguno de ellos va a cantar conmigo, pero una canción ya bien hecha. Sí. No así de a capela, sino una canción ya formada, o sea, que se animen el 30 de noviembre. ¿Alguna fecha más? Y el 27 de diciembre, entre Nochebuena y Nochevieja, un concierto grande en el Centro Cultural Infanta Elena, en la población de Alcantarilla, en Murcia. Va a ser un concierto muy especial. Es un concierto donde cabe muchísima gente y nada, espero que se llene como el otro día, que metí 3.000 personas en las fiestas del Pilar, sí. Y la verdad es que estoy súper contento del concierto del otro día. Eso es todo un logro, una motivación más para seguir adelante y seguir, pues sí, ofreciéndonos tu música para que podamos disfrutar de tus éxitos. Un hombre trabajador, un hombre querido en su tierra, un murciano de éxito en nuestro país, del que podemos disfrutar muchos fines de semana en la televisión también en Qué Tiempo Tan Feliz con la gran María Teresa Campos, y un hombre del que puedes disfrutar de su música, de temas incluidos en su último disco solo tú y yo. Solo tú y yo. Aquí en 13 FM, te vamos a seguir pinchando todos los días. Eso sí, todos mis seguidores ya sabéis, dale a seguirle a 13 FM, ¿eh? Ah, eso está que muy se bien. Corra, que se corra la voz. Eso está muy bien. Así que todos los que están escuchando, que sé que Judith, Eva y familia que me estáis escuchando, a seguirle. Andy, tú también, Pedro. Eso me ha gustado. Bueno, a todos los que nos siguen también a través de FM, que también son cada día más. Cada día vamos a ir ampliando esta familia. No nos queda más que darte las gracias y muchos éxitos, Salva. Pues nada, muchas gracias a vosotros y cuando queráis, ya dentro de poquito así venimos y presentamos lo que es el nuevo single. Te esperamos aquí para darle más marcha a la tarde, más caña con tu nuevo éxito, que seguro va a ser, pues eso, un exitazo rotundo. Ojalá. Lo pincharemos aquí. Hablando de éxitos, ¿has escuchado lo nuevo de Soraya? Pues no lo he escuchado, fíjate, no lo he escuchado. ¿No has escuchado lo nuevo de Soraya? No. ¿Sabes cómo se llama lo nuevo de Soraya? No lo sé. Cántame una canción de Soraya. Con fuego, vale. Digo, yo a ver si no va a estar puesto en música y lo voy a tener que dar un. Ah, pero lo nuevo es Con fuego. Lo nuevo se llama Plastic. Ah, pero eso no lo escucha, pero el otro sí. Pues mira, aquí lo tienes. Grande Soraya. Con ella te vamos a despedir, te vamos a dar las gracias. La vamos a tener dentro de poquito en 13 FM también. Y lo dicho, muchos éxitos y gracias por estar esta tarde aquí, Salva. Muchas gracias a todos y un besito para todos los que nos están escuchando. Ha estado con nosotros Salva Ortega. Muchas gracias, hasta pronto, Salva. Hasta luego. Nos vamos y lo hacemos con Plastic, lo nuevo de Soraya Arnelas. Disfrútalo en 13 FM. I always thought you were someone to die for. I used to say I've never been so much in love before. Now I know the meaning of forever. It's such a long time when you're not having fun. Remember how we always were together. They used to say no one will see us coming one by one. There was a time when I thought we could shake it. No matter what, we will always make it. Don't know how we came to this. I feel like I've been wrapped up in plastic. Never knew. Plastic. I always thought I was dead. Tell me how we could live.